Rocha. ¡Viva! ¡Viva los alumnos y alumnas de la Escuelita La Libertad! ¡Viva! ¡Viva la autonomía! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva los compañeros de la secta nacional e internacional! ¡Viva! ¡Viva los pueblos en lucha! ¡Viva! ¡Viva los pueblos en resistencia! ¡Viva! ¡Viva Escuelita La Libertad! ¡Viva! Esta canción lo preparamos pensando en el trabajo que tenemos entre ustedes y nosotros, pues esta canción va para ustedes. Para organizar.